Hola amigos, aquí en Chile, en los Andes, nuevo hogar de la Kundalini de la Tierra, vamos a viajar a nuestro propio Kundalini. Vamos a despertarnos con ella. Nos ponemos en círculo, cerramos nuestros ojos y comenzamos a relajarnos. Aspiramos luz. Exhalamos tensión. Nuestro cuerpo se relaja. Aspiramos luz. Exhalamos tensión. La mente se aquieta. Aspiramos luz. Exhalamos tensión. Notamos nuestro cuerpo completamente relajado. Ahora observamos cómo nos vamos haciendo chiquititos, chiquititos, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Tanto como que vamos a poder viajar por nuestro propio cuerpo. En este estado, tan chiquititos, microscópicos diríamos, vamos a ir directos al chakra raíz. Allí es donde nos vamos a encontrar a la Kundalini dormida. Estamos ya en el chakra raíz. Observamos. Es maravilloso. Qué color más intenso. Y ahí al fondo vemos una serpiente enroscada dormida. Una serpiente dorada, preciosa. Es maravillosa. Nos acercamos y la nombramos tres veces. Kundalini, Kundalini, Kundalini. La serpiente se despierta, nos sonríe, la acariciamos y nos disponemos a montarnos en ella. Una vez nos montamos, vamos a ir subiendo por toda nuestra espina dorsal, parando en cada uno de nuestros chakras para que la Kundalini lo despierte y le dé toda su energía a cada uno de nuestros cuerpos y de nuestros chakras. Estamos en el 1, en el raíz, con lo cual lo vemos todo de ese oro rubí maravilloso. Vemos cómo va brillando, la Kundalini va haciendo espirales, espirales en el sentido del reloj, va ascendiendo por nuestra espina dorsal y se para en el segundo chakra. Este chakra, color naranja, lo activa, hace espirales, vemos qué maravilloso color coge. Cómo se va iluminando, cómo notamos su energía. Disfrutar de estar subidos en la Kundalini. Podéis hablar con ella. Es una serpiente maravillosa, es vuestra serpiente. Seguimos ascendiendo por la espina dorsal, nos paramos en el plexo solar. Siempre manteniendo una respiración más o menos regular. Seguimos relajados, viajando en la Kundalini, podemos ir hablando con ella. Una vez en el plexo solar, vemos el color amarillo, brillante, súper iluminado, precioso. Así es como lo queremos tener siempre. Nuestra Kundalini sigue ascendiendo, viajamos con ella en espiral, sube hasta nuestro chakra corazón. Aquí, todo rosa, maravilloso. Nos conectamos con ella, dejamos que ella nos envuelva con todo su amor. y seguimos ascenso. En espiral, las agujas del reloj, hasta la garganta. Todo azul, azul intenso, un azul brillante, maravilloso. Sigue girando, sigue girando, sigue girando. Y seguimos ascenso. Tercer ojo. Blanco. Maravilloso. Vemos su color. La kundalini sigue girando, sigue girando, sigue girando. Ascendemos al chakra corona violeta, maravilloso. Sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Y bajamos hasta el timo. En el timo nos quedaremos un rato donde la daremos las gracias a la kundalini y no nos despediremos de ella. Ella está siempre en nosotros, está dentro de nosotros, está en la tierra. Es una semilla que únicamente tenemos que hacer brotar, cuidar, ¿cómo? Meditando, interiorizando, trabajándonos nosotros mismos, pidiéndole ayuda. Es una energía que está a nuestra disposición y que llevamos todos. En el timo nos despedimos momentáneamente de ella. Tenemos que volver a nuestro estado y ella regresa al chakra 1, que es su lugar, donde se volverá a enroscar, y cada vez que nosotros queramos algo de ella, podremos regresar. Salimos del timo, volvemos al chakra 1, la kundalini se queda. Nosotros, poco a poco, volvemos a nuestro estado natural. Abriremos los ojos. Sonreímos al que tenemos enfrente. Sonreímos todos. Nos abrazamos y aquí seguimos nuestro viaje. Gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias.